canto y a ti mírame, como te miro y a ti cántame, y con tu cante me digas te quiero, te quiero para mí, cántame, y por tu cante sabré mírame, y en tu mirada veré cántame, lo que yo ansío y espero, espero, espero, espero para mí, siempre al pensar que dejará de oír tu canción, que hace latir con más fuerza mi gran corazón. Rompo a llorar cuando tú te separas de mí, porque tu voz es un canto al amor. Te quiero, te quiero, te quiero, quiero, cántame, como te canto y a ti mírame, como te miro y a ti cántame, y con tu cante me digas te quiero, te quiero, te quiero para mí, cántame. Y por tu cante sabré mírame, y en tu mirada veré cántame, lo que yo ansío y espero, espero, espero, espero para mí. Siempre al pensar que dejará de oír tu canción, que hace latir con más fuerza mi gran corazón. Rompo a llorar cuando tú te separas de mí, porque tu voz es un canto al amor. Te quiero, te quiero, te quiero, quiero, cántame, como te canto yo a ti mírame, como te miro yo a ti cántame, y con tu cante me digas te quiero, te quiero, te quiero para mí, cántame.